Nothing Compares to You. En Estrellas de Medianoche, una Power Ballad. Una Power Ballad. Estrellas de Medianoche, todas las noches de 11 a 3, por emisora cultural de Pereira 97.7. Ya son las 0 horas 5 minutos del nuevo día. Hoy es miércoles 3 de abril del año 2024. Does he look like me? Do you tell a lie?

balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, un 3 de abril del año 1944, nace el cantante Tony Orlando, vocalista de la agrupación Don. En 1973 llegó al primer lugar de la Billboard con la canción Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree, es decir, amarra una cinta amarilla alrededor del viejo roble.

En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Jamie Walters hizo parte de la serie de televisión Beverly Hills y bueno, también hizo parte de la agrupación The Heights. How do you talk to an angel? Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. It's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. Sucedió en una fecha como hoy, 3 de abril, año 2011. Adele rompe el récord de mayor tiempo en el puesto número 1 en la lista de álbumes del Reino Unido para una sola cantante femenina, para una solista femenina, después de que su segundo álbum 21 o 21, pasó 10 semanas consecutivas en la cima de la lista. El récord anterior lo ostentaba Madonna con su primer disco de grandes éxitos, The Immaculate Collection, de 1990. 21 o 21 de Adele, que obtuvo múltiples galardones, entre los cuales se cuentan los Grammy por Álbum del Año y Mejor Álbum Pop Vocal, incluye las canciones Rolling in the Deep. El álbum 21 de Adele también incluye la canción Set Fire to the Rain. Otra canción que incluye el exitoso álbum 21 de Adele es Someone Like You. I heard that you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. El exitoso álbum 21 o 21 de Adele, que en una fecha como esta, 3 de abril del año 2011, rompió el récord de mayor tiempo en el puesto número 1 en la lista de álbumes del Reino Unido para una solista femenina, con 10 semanas consecutivas. Y este álbum también incluye un cover original de la agrupación The Cure, uno de los más buenos éxitos de The Cure, la banda de Robert Smith. Este álbum 21 incluye la canción Love Song. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI.